Ella está buscando algo, ella está buscando amor. Algo que llene sus manos, que llene su corazón. Ella siente que hubo alguien que nunca correspondió, que robó sus años mozos y un buen día se marchó. Yo la veo cada noche cuando voy a trabajar, con ese grupo de amigas siempre en el mismo lugar. Ella es de esas mujeres que ganó su libertad y que en cambio ahora tiene demasiada soledad. Y no quiere una aventura, ella sueña con hallar un amor de los que duran y que no la haga llorar. Ella no quiere una noche, ella quiere mucho más, ilusiones que desborden ese deseo de amar. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera. Hay mujeres que buscan amor. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera. Hay mujeres que buscan amor. Ella tiene una familia y un desorden en su hogar, pero busca compañía de alguien que la haga soñar. Está sola y cada noche, sin importarle su edad, busca ese aroma de hombre que la haga suspirar. Y no quiere una aventura, ella sueña con hallar un amor de los que duran y que no la haga llorar. Ella no quiere una noche, ella quiere mucho más, ilusiones que desborden ese deseo de amar. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera. Hay mujeres que buscan amor. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera. Hay mujeres que buscan amor.